Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengas y nuevamente te saludo en donde quiera que te encuentres. Y pienso que siempre ha sido un enigma tantas cosas descubiertas y que nunca se han resuelto. Habías oído, por ejemplo, hablar de un reactor nuclear que estuvo en operación hace 2,000 millones de años. Y es que pensarás que es una broma un reactor hecho por el hombre. Sin embargo, en Gabón, África, han encontrado un yacimiento natural de uranio en un área rocosa con unas condiciones que pueden ser las indicadas para dar lugar a reacciones nucleares. Mientras que la primera vez que el ser humano pudo obtener electricidad de la energía nuclear, en 1952. En esta zona se podría haber estado generando energía nuclear durante 2,000 millones de años atrás, ya que después de haberse hecho análisis químicos y geológicos, la comunidad científica por unanimidad llegó a una escalofriante conclusión, y es que sí, las minas de uranio de Gabón no podían haber sido otra cosa que un reactor de 35,000 kilómetros cuadrados y que inició su trabajo hace 2,000 millones de años y se mantuvo en funcionamiento durante otros 500,000. Y es que sí, la semana pasada, por ejemplo, un grupo de arqueólogos de la Universidad de Gotemburgo descubrió una antigua ciudad de Grecia. Se trata de Blochos, una localidad que tiene 2,500 años de antigüedad. Hasta ahora se pensaba que era un enclave del mundo antiguo, sin embargo, los especialistas señalaron que si bien la mayoría de los elementos están enterrados bajo tierra, se pudo identificar una plaza, la cuadrícula de una calle, restos de torres, puertas y paredes, lo que indica que se trataba de una gran urbe. Indicaron que para evitar daños en la zona, el equipo de investigación evitará las excavaciones y en cambio utilizará otros métodos como el radar de penetración del suelo. Así podemos decir que nuestra humanidad ha pasado por diferentes ciclos, desde el nacimiento, desarrollo, degeneración y destrucción. Y ahora te quiero dejar con estos dos talentosos cantantes y compositores, ella de Colombia y él de España, y sí, me refiero a Shakira y a Miguel Bosé con esto de Si tú no vuelves, y regreso. Thank you. esperanza ni habrá nada. Caminaré sin ti, con mi tristeza bebiendo lluvia. Que era tan serena cuando me querías. Había un perfume fresco que yo respiraba. Era tan bonita, era así de grande y no tenía fin. Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía. Que te cuente cómo estoy, sepas lo que hay. Y mi amor, amor, amor, estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves no habrá vida, no sé lo que haré. Y cada noche vendrá un estrella y hacerme compañía. Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay. Y mi amor, amor, amor, estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves no habrá vida, no sé lo que haré. Ahora los dejo con las noticias más destacadas de esta semana y vuelvo. China. China se paraliza por la fuerte contaminación, la cual empeoró desde el pasado lunes. Se cancelaron o retrasaron más de 200 vuelos en el aeropuerto de la ciudad de Tianjin, además de cerrar todas las autopistas, escuelas de educación básica y fábricas. Debido a la elevada polución atmosférica, también se encuentran en la alerta roja Beijing, Tianjin, Hebei, Henan y unas 20 ciudades, donde se han cerrado cientos de fábricas y construcciones. La terrible condición en el norte del país asiático, que se ha vuelto cada vez más común durante el invierno, supera más de 100 veces el límite establecido por la Organización Mundial de la Salud. Internacional. Italia aprueba ley contra el tráfico de órganos con la mirada puesta en China y así se une a los esfuerzos realizados por otros países como España, Taiwán e Israel. A partir de esta nueva ley, aprobada por unanimidad el 23 de noviembre de 2016 por la Comisión de Justicia de la Sede Legislativa de Italia, hasta 12 años de prisión podrá recibir en ese país quien promueva el tráfico de órganos. Incluye de 3 a 12 años de prisión y una multa de 50.000 a 300.000 euros a quien venda, compre o procure ilegalmente órganos. Si el delito es cometido por un profesional de la salud, sufrirá la inhabilitación del ejercicio de su profesión. También es punible con una pena de 3 a 7 años y una multa similar a la anterior a quien organice o promocione viajes destinados al tráfico de órganos. Las jirafas, una de las especies más simbólicas de la biodiversidad de nuestro planeta, son víctimas de una silenciosa y peligrosa extinción. Su número ha caído dramáticamente en las tres últimas décadas, casi 40%, producto de la caza furtiva y los cambios en su hábitat. Ahora forman parte de la lista roja de especies amenazadas elaborada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Según un estudio de investigadores de la Universidad de Zúrich, realizada a más de 2.000 adultos jóvenes sanos, tener una dieta rica en ácidos grasos omega 3 conseguiría en ellos mantener su presión arterial en un nivel sano. Una reducción muy corta de la presión prevendría la hipertensión, así como una gran cantidad de accidentes cerebrovasculares y eventos cardíacos. Un informe de la ONU pronunciado en Ginebra, Suiza, destacó que más de la mitad de la población mundial no utiliza Internet por el prohibitivo costo de la banda ancha. La Unión Internacional de Telecomunicaciones comentó que los grupos más desfavorecidos son las mujeres, los ancianos, los menos instruidos, los más pobres y los habitantes de zonas rurales. Por esto se estima que de los 7.400 millones de habitantes de este planeta, unos 3.900 millones no tienen accesibilidad a Internet. Deportes. En España, el Tribunal de Arbitraje Deportivo sancionó con solo un periodo de ventana de fichajes para este enero de 2017 al equipo de fútbol Real Madrid. Tanto el Real Madrid como el Atlético de Madrid fueron sancionados por la FIFA hasta el 2018 debido a irregularidades en la contratación de futbolistas menores de 18 años. Por lo tanto, esta reducción de la sanción hará que para el mercado de verano el club madrileño ya podrá realizar registros de nuevos jugadores. ¿Cuántas veces has tratado de hacer algo o de lograr un objetivo sin tener éxito? Si hiciéramos un análisis detallado y honesto de dichos fracasos, probablemente nos daríamos cuenta de que muchas veces no lo logramos por algo que hicimos o dejamos de hacer. Es por ello que te dejo con una entrevista acerca del autosabotaje y regreso. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día tengan todos ustedes. Gracias por conectarse a esta su estación de radio. ¿Ustedes alguna vez, queridos radioescuchas, no han logrado cumplir sus objetivos en la vida? A esto se le llama autosabotaje. Y para hablar sobre este tema está con nosotros Luz María Haro, que es trabajadora social técnica. Buen día, Luz María. Buen día, Alma. Buen día a todos. ¿Qué es el autosabotaje? El autosabotaje es una parte inconsciente de nosotros que sale a relucir cuando se va a producir una situación que supone un cambio importante en nuestras vidas. Es sabotearnos a nosotros mismos en nuestras intenciones o en querer alcanzar ciertos objetivos, pero tiene que ver con la inconsciencia. La finalidad del autosabotaje es mantenernos en nuestra zona de confort, en donde todo se encuentra bien, todo está ordenado y controlado. Todo esto entre comillas, porque no es posible que todo esté bien. ¿Qué actitudes demuestran que la persona está viviendo un autosabotaje? Cuando no termina las cosas que empezó, hablando materialmente. Esto es dejar todo a medias o las cosas abandonadas. Siempre va a buscar excusas de por qué no las ha terminado. Muchas veces son fantasía. No existen esas excusas, pero ella se las crea. También posponer todo hasta el último momento, y eso es muy común, muy, muy, muy común. Mañana, hay quien se les dice, es la persona o el hombre del mañana. Todo para mañana, mañana, mañana. Entonces se está dejando todo para después, al último momento. Y si se trata de un viaje o un paseo, en el último momento estamos comprando los boletos, en el último momento estamos poniendo la maleta, y entonces eso nos permite ver que no estamos anticipándonos a alcanzar nuestros objetivos. También las personas que son perfeccionistas, todo lo quieren perfectamente, y si no se lleva a cabo de esa forma, se frustran y se crean un conflicto, una lucha interna, porque no salieron las cosas a la perfección. Y somos seres humanos imperfectos que nos cuesta mucho trabajo o no nos va a ser posible ser perfectos en todo. También se buscan excusas para no conseguir los objetivos. estoy demasiado alto, estoy demasiado viejo, o soy muy delgado, yo no tengo ese cuerpo, no tengo esa voz, X, Y y Z, son excusas. Y también no se cumplen regularmente las promesas. Hay quien promete y no cumple. Y a la mera hora se saca de la manga otra cosa como para cubrir esa falta de promesa. Y una promesa es un compromiso. Entonces, regularmente estas personas no cumplen sus promesas. Esas son las actitudes que podemos percibir para poder darnos cuenta que estamos en un momento de autosabotaje. Tú has dicho una palabra muy importante, compromiso. Entonces, este tipo de personas no se comprometen. No se comprometen porque desconocen sus propias aptitudes y capacidades. Entonces, al no conocerse, se autosabotean. Si no se cumplen a sí mismos, menos van a cumplir para afuera. Pero hablamos de las excusas. 20.855 excusas existen para él justificar su falta de compromiso. ¿Por qué nos autosaboteamos? Porque no queremos esforzarnos, porque no sabemos priorizar lo que es realmente importante. Hacemos lo urgente, mas no lo importante. Reaccionamos a los estímulos externos y nos falta autocontrol. Los factores son muchos. Si de pequeños nadie nos motivó o nos sentíamos presionados para lograr el éxito y hemos recibido el mensaje que nunca era suficiente, también no sabemos lo que realmente queremos. Y esto es común. Las personas te dicen que no quieren, pero cuando tú les preguntas qué quieres, no saben qué quieren. Esto también va de la mano de la baja autoestima. No nos sentimos seguros de nuestras capacidades y tenemos creencias limitadoras, como no merezco el éxito, si tengo éxito me van a envidiar, no soy lo suficientemente bueno, amable, gentil, educado, etc. Es mejor no esforzarme, porque si me esfuerzo y no consigo lo que pretendo, me voy a sentir incapaz. Luego entonces es una lucha interna de no conocerme y no de saber y descubrir mis habilidades, capacidades y aptitudes. Vamos a un corte y regresamos. 5.000 años de música y danza chinas en una noche. Increíble, innovador, un fenómeno cultural. Siente Shen Yun. A 4 ciudades en México: marzo, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Puebla. Boletos en Ticketmaster. Estamos de regreso con Luz María Haro, que es trabajadora social técnica y nos está hablando sobre autosabotaje. Dentro de estas características también del por qué nos autosaboteamos, es que tenemos miedo al fracaso. Y son otras personas también quienes nos han puesto los objetivos. Luego entonces, no estamos automotivados. Estamos siendo complemento de la motivación de otra persona. Hay conflictos inconscientes. Queremos algo, pero hacemos otra cosa. Y el miedo al cambio y a salir de la zona del confort. Pero esos son los factores o los motivos por los cuales nos autosaboteamos. Es normal sentir miedo cuando para avanzar tenemos que dejar atrás viejas estructuras y formas de pensamiento. Lo importante no es evitar el miedo, sino estar consciente de este miedo y todas las creencias caducas asociadas a él. Seguir hacia adelante a pesar de las creencias que han regido nuestras vidas. Esas creencias nos han servido para continuar nuestra vida hasta cierto punto. Pero hay un momento en que esas creencias tal vez ya no nos funcionan. Entonces analizamos y continuamos con base a otra forma de pensamiento. ¿Qué hacemos para enfrentar el autosabotaje? Tomar conciencia. Hemos mencionado que es un estado inconsciente o es el inconsciente el que nos hace estar así. Lo primero, tomar conciencia para poder tomar buenas decisiones. Anotar de una manera tranquila y calmada todos nuestros miedos o temores. Luego, hablar con quien más confianza tienes. Comunicarlo. ¿Qué es lo que te preocupa? Sacar todos esos miedos. Y eso hará que ya no tengan tanto poder sobre ti y tus acciones. Entre más lo hablen, más fuerza va perdiendo esto, ¿no? Exactamente. Los miedos, mientras más se callan, más te paralizan. Pero una vez que los comunicas y se van abriendo puertas y las personas te van apoyando y acompañando, entonces uno empieza a sentir más confianza en sí mismo. También es elevar la autoestima. Van a decir, ¿y cómo? Con afirmaciones positivas, tomando de referencia comentarios de personas que te hablan con verdad, que son sinceras contigo y que te hacen saber de tu valor. ¿Pero qué sucede cuando alguien te dice que vales mucho y que eres buena persona? No te lo crees. Y eres el primero o la primera en decir, no es cierto. ¡Ay, no, no me digas eso! No, si te lo están diciendo es por algo. Las personas ven tu valor y tú debes ser el primero, la primera en reconocerte. Y luego, automotivarnos. Esto es cómo me voy a automotivar cumpliendo mis objetivos, trazándome un plan de acción de 2 meses. Algo pequeño, empezando por, a lo mejor por realizar un viaje o por escribir algunas frases o algunos poemas. Pero sentarte y llevarlo a cabo, cumplirlo. Y cuando lo ves realizado, te das cuenta que lo lograste, pudiste hacerlo. Y así como pudiste hacer algo pequeño, eres capaz de hacer cosas mayores. Entonces, la automotivación no viene de afuera tampoco. Es de ti mismo. Cuando empiezas a ganar confianza en ti y empiezas a proponerte cosas y las empiezas a lograr, esa es el motor, la acción que va a hacer que te des cuenta que verdaderamente vales. Y claro, también, si es necesario acudir al especialista en salud psicológica, puedes ir, porque hablamos de que son cosas del inconsciente, y cuando son cosas inconscientes, nos habla de una infancia, de cosas que sucedieron y que no recordamos, pero que están grabados en nuestro inconsciente. Entonces, ponerse en manos de un buen especialista de la salud para tratar esos temas. Hay una frase de Carl Jung que dice: hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. ¿Por qué no cambiar la palabra destino por misión? Yo tengo una misión que cumplir y estoy tal vez en búsqueda de esa misión. Entonces, si tengo una misión, algo que me va a hacer una mejor persona, primero buscarla, encontrarla, fortalecerme para poder cumplir esa misión en las demás personas. Y el rival más difícil está en tu cabeza. Así es. Pues muchas gracias, Luz María, y continuaremos en otra ocasión. Hasta pronto. Hasta pronto, Alma. Desperté en la oscuridad sin dejarte de pensar. Sigue tu huella en mi almohada. Veo tu rostro frente a mí. Siento que aún estás aquí. Todo mi cuerpo te extraña. Puedo ver tu sombra en la luna cuando mi memoria te alumbra. Ya están desgastadas todas las palabras. Lo que queda entre tú y yo no le alcanza el corazón. Y desde mi pecho suena tu recuerdo. Todo lo que fue de los dos son ecos de amor. Oh, oh, oh, oh, oh.

Nos dará mucho gusto el que nos escribas a cabina@radiosoh.com. Como cada semana, me quiero despedir con esta frase que creo es importante, ya que no puedes depender de otra persona para ser feliz. Ninguna relación te dará la paz que tú no la hayas creado en tu interior, ya que para buscar ese ser solo dentro de uno y mejorar nuestra persona. Con esta frase me despido, deseándote que tengas un excelente día. Mi nombre es Roberto Serrano, nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org